Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Acá estamos armando la mini cumbre anti-G20, podríamos decir, ¿eh? Reuniendo. No lo digas muy fuerte, sabemos que está todo intervenido, nos van a venir a buscar. Es verdad, hay cosas con las que no se jode María Eugenia. Una semana de la cumbre de líderes del G20, continúa la campaña intimidatoria por parte del gobierno nacional. Recién hablábamos del operativo de seguridad que anunciaba Patricia Bullrich en conferencia de prensa ayer, y aclarábamos que en realidad el operativo de seguridad comenzó desde hace tiempo con esta campaña intimidatoria contra organizaciones sociales, contra colectivos que se manifiestan contra el G20 justamente. El 4 de noviembre, por ejemplo, a través de una nota del periodista Andrés Fidanza en el diario Perfil, se conoció que la Agencia Nacional de Inteligencia estaba siguiendo de cerca reuniones y encuentros del espacio Confluencia Fuera G20, y en el listado de organizaciones monitoreadas aparecen diferentes espacios como la CTA Autónoma, ATAC Argentina, Jubileo Sur y ATE, entre otros. Además, la Agencia Federal de Inteligencia empezó a intimar por otros lados a distintos grupos y también encontraron la beta de hacerlo a través de AFIP, por ejemplo, y decir, ah, hay un grupo que no presenta balances desde 2007 y se manifiesta contra el G20, o recibió 33.000 euros de una donación que no está clara de dónde vienen, y empezar a acusar entonces de lavado de dinero a organizaciones que se manifiestan contra el G20, entre otras, una histórica e internacional como ATAC, que lo que está denunciando es el capitalismo financiero y la posibilidad de una tasa pagada a las transacciones financieras en este tipo de capitalismo criminal que vivimos. Y ellos terminan acusados de terroristas en estos últimos días. Lo otro que pasó es que el 8 de noviembre la agrupación de jóvenes y estudiantes secundarios llamada la Simón Bolívar apareció nombrada en una nota de La Nación titulada G20, el fantasma de la violencia altera los sueños del gobierno. Allí el periodista Claudio Jacqueline dice que la agrupación quedó bajo sospecha luego de la marcha del presupuesto 2019. La semana pasada la Confluencia Fuera G20 hizo una conferencia de prensa donde estuvieron denunciando esta campaña intimidatoria y presentaron la semana de acción contra el G20, que se van a realizar diferentes actividades como la Cumbre de los Pueblos el miércoles 28, el jueves 29 y la movilización prevista para el viernes 30, día en el cual Patricia Bullrich dice que nos quiere echar a todos de la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos para empezar a charlar de estos temas con Malena Briones, integrante de la Simón Bolívar, esta organización tremendamente terrorista, esto hay que decirlo desde ya. Malena, muchas gracias por venir y por estar acá. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco qué hace la Simón Bolívar también para sacarse ese estigma que les han construido en el último tiempo. Bueno, por un lado tenemos más que nada el laburo de lo que es dentro de los secundarios, organizándonos dentro de los centros de estudiantes, organizando movilizaciones, cortes de calle, en un laburo más que nada reivindicativo gremial dentro de lo que es el movimiento secundario. Después, todo lo que es el laburo de juventud, yendo a los barrios, dando clases de apoyo, todo eso que el gobierno prefiere no mostrar y prefiere mostrar como que somos la izquierda extrema o algo por el estilo. Pero básicamente lo que hacemos es eso, laburo de juventud en los territorios y laburo en los centros de estudiantes secundarios. Hablábamos de una actividad articulada no solo por el Ministerio de Seguridad en este mecanismo represivo, sino también por los medios de comunicación, y fueron los primeros en tirar la piedra con respecto a su agrupación. Vemos directamente a periodistas operando en este sentido. ¿Qué sintieron cuando se vieron nombrados en esa lista de organizaciones peligrosas? Bueno, un poco lo que el análisis que vamos haciendo fue más tal vez una advertencia por parte del gobierno de estamos viendo lo que hacemos o están viendo lo que hacemos o nos tienden bajo la mira, pero un poco tal vez el análisis que hacemos es que frente al panorama que estamos con el G20 llegando en un par de semanas, con la crisis económica que se está viviendo, es que cuando no hay pan hay circo. Entonces el gobierno necesita, para ocultar todo lo que se viene haciendo y también justificar el avance represivo que está habiendo, demonizar a las organizaciones políticas y sociales que hoy día están saliendo a luchar en contra del FMI, en contra del presupuesto de ajuste, en contra del G20. Entonces vemos que están empezando a tirar estas piedras a las primeras organizaciones que vienen o las banderas que vieron más adelante, para poder ocultar todo lo que se viene haciendo, como una justificación a la avanzada represiva que se está dando. Hace no muchos días vimos cómo la policía detenía a un estudiante de Carlos Pellegrini. ¿Ustedes vivieron circunstancias similares? ¿Ven presencia policial en las inmediaciones de las escuelas? ¿Estuvieron charlando acerca de esto? Y sobre todo ahora, me imagino que también el impacto debe haber sido fuerte en toda la comunidad educativa, digo, en las familias, en las autoridades de la escuela, los docentes y obviamente los estudiantes que están participando allí. ¿Cómo está ese clima? Bueno, de hecho vemos que es cada vez más común ver a la policía entrando al colegio o a los alrededores. Era algo que tal vez hace un tiempo pasado de una forma un poco más amena, pero lo que pasó en el Carlos Pellegrini, el policía intentando llevarse un pibe sin ninguna excusa realmente, simplemente después inventando que tenía drogas o no, vemos que es moneda cada vez más corriente. Sin irnos muy lejos, hace un par de meses en el colegio La Mora, que queda en Lugano y 2, todos los días, casi todos los días, estaba la policía parando a los pibes y las pibas antes de que entren al colegio, revisándole las mochilas. De hecho, como es un colegio artístico, los compañeros tenían gubias y a un pibe lo tuvieron detenido como 14 horas por decir que la gubia que usaba para tallar en grabado era un arma. En mi colegio ya es como en este mes la tercera vez que entra la policía con una orden judicial, sea por amenaza bomba o por cuestiones que los directivos dicen que no nos quieren decir. Así que sí, es como cada vez más corriente y medio que nos quieren acostumbrar a que vamos a tener a la policía cerca con las cosas que vayamos haciendo. Y en relación con lo que te preguntaba Maru, ¿crees que esta persecución o esta aparición en el diario La Nación especialmente viene en relación a la lucha que vienen dando los secundarios a partir del año pasado, también de este año, que la lucha a favor de la educación pública? Sí, yo creo que podría estar bastante relacionado, ya que, si hay algo que ha tomado bastante polémica y ha tomado mucha visibilización, por ejemplo, fue en el 2017 la toma de los 30 colegios en contra de la secundaria del futuro. Fue una pronunciación política por parte del movimiento secundario en contra de una reforma educativa que está dentro de estas reformas que el FMI está pidiendo, junto a la reforma laboral y a la reforma provisional, y también poniendo el foco en que la educación hoy día nos la quieren poner en manos de las empresas privadas. No por y para el pueblo, sino por y para el mercado y los grandes empresarios. También con este año, con lo que fueron las tomas de colegios por el aborto legal seguro gratuito, que toca otro punto más o menos delicado. Entonces vemos que yo creo que claramente puede ir un poco por ese lado. En esta mega campaña de estigmatización de organizaciones sociales, también aprovechar para mandar el abrazo a los compañeros y compañeras de la cultura del barrio, el club de la calle Murillo. Amigos de esta casa, muchos de los que están allí organizando, muchos de los que están dando talleres y demás, que sufrieron un allanamiento la semana pasada porque supuestamente estaban buscando información con respecto al intento de detonar una bomba en la puerta de la casa de Claudio Bonadío y también el otro intento de reventar un mausoleo en el cementerio de La Recoleta. Cayeron en el club La Cultura del Barrio, estuvieron cerca de 12 horas allanando, un desastre absoluto, y que es muy difícil, aparte, para una organización recuperarse después de eso en su imagen con el barrio. Vos tenés la policía en la puerta durante 12 horas, te están diciendo que sos una especie de nido de anarquistas violentos y demás. Es muy difícil en la construcción comunitaria después reconstruir el vínculo con los vecinos de la zona, ¿no? Diego, tenemos la visita también de Beverly King, integrante de Diálogo 2000, que ya se acercó acá a nuestros estudios. Vamos a seguir repasando también un poco qué es lo que está sucediendo con otras organizaciones sociales que están también siendo afectadas por todas estas amenazas y estos fantasmas a los que la tarea que nos toca, me parece, es un poco sacarle la sábana a los fantasmas que van desplegando desde las fuerzas de seguridad. Porque, como decíamos también, un poco riéndonos, pero un poco también cómo se va sembrando y se va armando capa de sentido en estos pollos que explotan, lamparitas de LED, televisores, etcétera, hasta terminar con la detención de personas que va generando todo un clima de cara a la marcha también del viernes. Entre tiempo, entonces, en este momento, para hablar de las organizaciones que se manifiestan contra el G20 y que están siendo estigmatizadas.